Íbamos a hablar de, para ampliar un poco y que toda la población pueda participar de los festejos por el 141 aniversario de nuestra ciudad, y la intención precisamente es esa, que el intendente nos amplíe un poco lo que ya se ha dado a conocer desde hace un tiempo, que es el cronograma de actividades para mañana jueves, que es un día feriado, que debería ser un día de fiesta para todos. Ojalá que el día acompañe, que sea un día parecido al de hoy. Porque estoy convencido que la gente va a participar. Hay espectáculos folclóricos, desfiles y demás que el intendente nos va a manifestar. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Alfredo, buen día. Sí, gracias por preocuparte por esto. Realmente estamos metidos a que esto no falle. Pareciera que el clima no nos va a fallar, que el día va a ser excepcional, y particularmente lo que quería decirte era invitar al comercio de Alvear, a los comerciantes de Alvear, a adherir a los actos a partir de las 14 horas. O sea, sería importante, que yo sé que todos lo necesitan, pero el banco está cerrado, o sea que podían tener los comerciantes a lo mejor un día más tranqui y adherir a los actos y para concurrir junto con la gente, con la población en general, a los actos centrales, que no son una cosa como para enloquecernos, pero tenemos que festejar los 141 años. Hay una atada de carruajes que debemos agradecer al amigo José Lalor de la Estancia Hinojales, al amigo Patricio Wallace del descanso. Patricio siempre está disponible cuando le pedimos para algún apoyo para acá, lo mismo que José Lalor de Hinojales, los gauchos peregrinos, a todos los gauchos que quieran atar, que vengan, a todos los que quieran, que tengan su caballo a andar, que quieran desfilar, los invitamos, a la familia, a todos los amigos de Alvear, que gente, sabemos que gente a caballo, los invitamos a participar, aunque no sea si no forman parte de ninguna agrupación. Sé que a lo mejor alguna agrupación de Tapalqué nos va a venir a visitar, y alguna de Saladillo, que ya han comprometido. Va a estar el amigo Flecha manejando el tema del desfile, que es un chico de Alvear también. Así que esperemos que salga todo bien. Bueno, no sé de qué. ¿Por dónde va a ser el desfile? Así la gente se va organizando. Sí, el acto central se va a desarrollar acá, enfrente al Palacio Municipal. Ahí vamos a estar las autoridades. Va a estar la banda de música vestida con trajes de época del regimiento de azul, de los húsares de Pueyrredón. Van a estar vestidos como los húsares de Pueyrredón de su época. Va a venir un grupo importante, según lo que nos dijo el amigo jefe de banda, van a ser alrededor de 15. Son muy buenos porque desfilan. Esta banda de los húsares ha sido elegida la mejor banda del ejército argentino, y fíjate que eso es sumamente importante, ya que han competido con bandas que habitualmente vemos, la de Patricio o la banda de los granaderos que vemos en televisión. Bueno, esta banda de los húsares ha sido elegida la mejor banda del ejército, o sea que es algo lindo, y que hace un tiempito ya que no vemos. Bueno, después va a haber una parada, un pequeño pasado frente al palco de las escuelas. Invitamos a las escuelas, aquellas que hagan el esfuerzo de venir a acompañar. Me parece que de la misma manera que el municipio está siempre acompañando a las escuelas, sería importante que las escuelas hicieran el sacrificio de cortar sus vacaciones y mandar su delegación con su bandera. Ahí me confirmó recién Juan María Treza que va a estar el Club Deportivo, me habló el doctor Vivas que va a estar la gente de jóvenes. Mariano Fortain va a mandar la gente de la Escuela de Básquet del Club Comercio. Estoy esperando la contestación de la gente de Leones, que no he podido comunicarme para confirmar, y la gente de Atlético Norte, que estoy llamando a José Luis, a ver si de Paula, a ver si nos puede mandar la delegación. Después va a estar Policía, que tiene un grupo importante de 30 efectivos, el Servicio Penitenciario de la Unidad 30, la Unidad 14, los bomberos voluntarios también van a estar, nos van a acompañar los bomberos voluntarios, hasta van a desfilar, están afilados en ese tema. van a mostrar la autobomba, va a desfilar la autobomba nueva, bomberos que con tanto sacrificio y con tanta colaboración de la población se ha comprado. Después después detrás de la autobomba van a entrar los carruajes y después las delegaciones gauchas, las que tengamos, y encabezadas por los gauchos peregrinos, que son una ayuda siempre los tenemos a ellos a mano para alguna jineteada, para alguna colaboración con el hospital, para alguna comida. Siempre están los gauchos peregrinos y en esta tampoco podían fallar. Ya hemos hablado con Juaca de Gregorio y con el Colorado Quincosis, que son medio la cabeza de ellos, y bueno, están embalados, así que si Dios quiere vamos a tener un lindo acto, y después vamos a tener el cierre con algún espectáculo musical. Ahí cuando cierra el desfile, creo, la banda de música, que luego se instala frente al palco principal y comienza ese espectáculo, digamos, ¿no?, musical. Así es. Después, primero se va a cantar el himno, después de eso se va a organizar el desfile, y bueno, después la banda de música va a interpretar algunos temas que tiene previstos en su repertorio, y bueno, después nos trasladaremos al escenario. El escenario va a estar montado ahí en la esquina de la Diligencia y de la heladería, La de Friorio, ahí va a estar el escenario, o sea que la gente se va a poder mandar ahí. Los chicos vamos a liberar, los chicos no queremos que estén mucho tiempo parados, los chiquitos de las escuelas que nos acompañen, y las delegaciones, una vez terminado el desfile. Va a actuar el ballet de danzas españolas de María Claudia Vitale, de la Asociación Española. Va a estar el Pampa Leiva y su conjunto, que creo que va a ser el cierre del espectáculo, y va a estar un grupo folclórico Creando Sueños de Saladillo, y se están agregando algunos más que vamos a ver en la medida de las posibilidades. Yo me estoy metiendo ya en camisa de once varas porque sé que hay algunos más que no los veo acá en el listado, pero que nos van a acompañar, así que bueno, nada, espero que esté lindo. Va a haber, ¿qué más? Vamos a tener también Feria de Artesanos, vamos a tener, bueno, después también vamos a recibir visitas de intendentes de ciudades vecinas que nos van a acompañar. Después eso va a ser todo el día del aniversario, el jueves. Después el sábado tenemos TC Roque Perense, que comienza la jornada del sábado y domingo. El sábado a la noche una jornada boxística también en el Prado Español, que auspicia esta municipalidad. Y el domingo 25 las competencias por el también ciclismo, por el 141 aniversario de Alvear. Así que estamos embalados, esperando que salga todo bien, que tengamos el pueblo en condiciones. Le pido a la gente que trate de manejarse con los horarios de la sacada de los residuos, de que no saquen ramas a la calle, porque nos visita mucha gente. Y es lindo que cuando venga la gente de afuera vea el pueblo lindo como está, pero si entre todos colaboramos un poquito podemos tenerlo mucho mejor. Así que esas recomendaciones y el pedido y la invitación a toda la gente que nos venga a visitar y que se venga a la plaza, que va a estar lindo, va a haber espectáculos, alguna cooperadora va a vender chocolates y comidas calientes. Así que esperemos que salga todo bien y que festejemos el 141 aniversario bien, y que salga, ya que el año pasado no lo pudimos ver por el tema de la gripe, y que este año lo podamos hacer tranquilo. Hay mucha expectativa desde afuera de la ciudad, se han comunicado con nosotros, que consiguen el teléfono a través de la página, para venir con los tradicionales puestitos, que son artesanos y que suman y le dan color, y la gente pasea, compra o no, pero siempre al menos chusmea, como decimos. Sí, yo creo que sí. Vemos lo que tendríamos que definir, a ver el lugar donde los ponemos para no sacarlos muy lejos de la ciudad, pero porque también nos producen alguna alteración y algún problema con el tránsito. Vamos a ver si los podemos poner en un lugar donde no molesten y que puedan ellos hacer su negocio, y bueno, los nuestros que quieran trabajar también les vamos a permitir. Por supuesto que la gente de Alvear que se instale no va a tener que pagar ninguna clase de impuestos. Sí lo van a tener que hacer los que vienen con puestos de otras ciudades, sí, porque tienen que pagar como corresponde la CISA que le dicen ellos, no lo van a hacer los locales por una cuestión lógica de dejarlos crecer un poco. Bueno, Gustavo, aquí tenés los micrófonos de la radio para decir. Sí, una cosa más. Ahí estamos tratando de cerrar este fin de semana, para mañana, a ver si podemos poner que lo único que tenemos que arreglar la parte económica para ver si podemos instalar gratuitamente los inflables para que los padres puedan disfrutar, puedan pasear y que los chicos tengan también los inflables gratuitos para usarlos durante 2 o 3 horas en la hora pico de la tarde en la plaza, así que estamos también cerrando eso, que no está anotado por acá, pero es una idea de un amigo que me parece que está bueno y que los chiquitos también merecen estar y los padres pueden estar más tranquilos sabiendo que los chicos están cuidados en los jueguitos inflables. Así que vamos a ver si podemos instalar 2 o 3 o 4, veamos las posibilidades que tenemos en algún lugar de la plaza y vamos a restringir, eso sí, el tema del tránsito con autos, así que va a haber alguna dificultad para transitar en auto, pero tenemos que tomarlo como que vamos a hacer algo festejando nuestro 141 años. Bueno, ojalá que sea un día de fiesta, aquí tenés los micrófonos para invitar a la población a adherirse y a participar, de hecho, en esta fiesta de nuestra ciudad. Sí, bueno, reiteramos otra vez el pedido a los comerciantes, si se pueden adherir a cerrar mediodía durante la tarde los comercios para acompañarnos en los espectáculos o en el aniversario central, en el acto central oficial, que nos acompañen a cantar el himno. Le pido a la gente, a la población que venga, que va a estar el día lindo, y a embanderar los edificios. Yo creo que ver la bandera argentina, ahora que ya la sacamos para el Mundial, muchas casas que no las veíamos, las sacamos para el Mundial, pongámosla otra vez, que queda lindo, que el pueblo embanderado, que no tenemos que tener vergüenza en tener la bandera argentina, al contrario, creo que la bandera es de todos y la tenemos que lucir. Y creo que mañana es un día lindo, va a venir gente de afuera, la tenemos que lucir y tenemos que estar la mayor cantidad de gente posible, que así nos van a visitar intendentes de ciudades vecinas que hemos invitado y bueno, espero que va a salir bien, así que esperamos a toda la población, esperamos que el comercio nos acompañe y las escuelas que puedan concurrir, aunque estén de vacaciones, que puedan concurrir con su bandera de ceremonia. Gracias, Gustavo. No, gracias, Alfredo, y un saludo para todos.